Estamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestra locación habitual. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Compórtese como un rey, usted que es un proligrillo. Nuestra habitual sección destinada al comportamiento humano. Y hoy, dedicada a los aviones. Opa. Aprenda a comportarse durante el vuelo. Y tenemos un informe acerca de azafatas. Las cosas que más le molestan de los pasajeros. Las azafatas saben que muchos pasajeros se comportan como verdaderos cerdos. Sí, señor. Bueno, ¿cuáles son las conductas más molestas? ¿Para qué las decimos? Para que usted, o oyente de este programa, o mejor dicho, oyente de este programa, aprenda a comportarse. Primera cosa que no le gusta a una azafata, que la gente estire las patas sacándolas al pasillo. Ah, sí, señor. Bueno, cada uno a su corral. Pero la culpa la tienen los tipos que hacen los aviones, que son cada vez más, y bueno, pero, más amontonados. Mire, el pasillo tiene que quedar libre. Sí, porque... pero señora, soy Manu Ginóbili. Sí, ¿dónde quiero que ponga las piernas? Pero nosotras... La pata me llega tres asientos más allá. Nosotros pasamos con el la carretilla del Morphy, ¿vio? De ah, sí, lo traen una carretilla. La carretilla, sí. Extraordinaria. Qué lindo, jardinería. Los vuelos adelantan, que es una barbaridad. Sí. Que tiene la medida exacta, porque todo en el avión sí, tiene la medida sí, exacta. Tiene la medida exacta. Tiene la medida exacta. Menos los asientos. Sí. La medida exacta del pasillo. Claro. No hay ni más ni menos. Y por lo mismo, claro. No, pero lo peor del tipo que saca la pata es que por ahí pasa la azafata, medio en ese trotecito apurado, y se cae. Y sí. O una anciana. Bueno, eso claro. Yo creo que las ancianas van siempre de un lado para otro. Y el tipo sacó la pata para descansar y la anciana se... ¡Ay, señor! ¡Me hizo tropezar! Bueno, señora, pero es que acá no se puede estar, mire lo que es esto. Pero yo tengo que caminar, imagínese con las varices en la altura de los 10.000 pies del avión. Sí. Yo necesito mover las piernas porque se le hinchan los pies a la señora. Bueno, mire lo que son los pies de la señora. Ah, ¿viaja con el médico? Sí, sí, no, viajamos por casualidad. Ah, mire, nos encontramos aquí. Qué mala suerte que tiene usted. Sí, sí, sí, sí. Y yo le estoy cuidando porque se le hinchan las patas muy violentamente, ¿no es cierto, señora? ¿No? No, lo que pasa es que, primero, retengo muchos líquidos y estuve tomando muchos jugos y gaseosas antes de subir. Que son gratuitas. No. Bueno, sí, tiene que ver, señor. Que ponga un poco los pies hacia arriba. Usted es médico, le dirá. Claro. Pero a veces, cuando el avión sube demasiado rápido, claro. Sí. El pie se hincha muy rápido y hay que tener cuidado porque algunas damas, o señores también, se les escapa el mocasín. Ah, sí, tanto. Claro. Por ejemplo, están cruzados de gamba, sí. Se le hincha el pie de golpe, puede ser, se le escapa el mocasín, se lo mete en la nuca cualquiera. Pero señor, yo, por ejemplo, hasta que el avión no está bien arriba, agacho la cabeza, se cubre para no ligar ningún... Es como una ballesta, Qué extraño eso que ocurra. No, yo lo que noté es que prácticamente las pantorrillas y sobre todo los tobillos... Sí. No hay una diferencia de ancho, es no, todo lo mismo. Pero usted ya subió así, señora, me parece. Ya la vi en la sala, en el preembarque ya estaba así. ¿Es verdad que si usted lleva una pelota, por ejemplo, se le infla? Sí, sí, por supuesto que, ¿verdad? Por eso le dicen que las pelotas... Sí, ¿qué tal? Las tiene que ingresar... las tiene que ingresar desinfladas. Sí, sí. Porque si no, se le inflan en el viaje. Sí, hay un cartel que dice, se ruega no, mejor dicho, desinflar las pelotas. Claro. Porque no se puede viajar así, ¿vio? Ya no. De por sí el viaje es no, tedioso. No, se calcula y son 10 horas. Y bueno. Estamos... Así que, ¿sabe? Y sí, imagínese. En 10 horas, ¿sabe cómo? Y sí, le llegan así. Le queda el número 7. Sí. Para no hablar del 8. Bueno, vamos a ver qué más le molesta. Dice... Discúlpeme, yo antes que nada quiero sentar posición en esto. Sí, ¿qué pasa? Yo estoy con las azafatas a muerte. Sí, ya me dijeron que es el baboso de que sube siempre al avión. Que les dice cosas, esa es la segunda cosa que les molesta. Dice, no, que confundan el interruptor de la luz con el timbre. Oh, que se la llama. Todo el tiempo. Todo el tiempo está sonando eso. Todo el tiempo. Gente del staff de este programa que toca los botones. Todavía no despegó el avión y ya están tocando todos los botones. Sí, yo conozco a uno. Que dejen a los niños jugar con el timbre también. Sí, lo mismo. Los niños juegan con todo en los aviones. Bueno, no, pero usted le tiene que decir que esos botones no se tocan. Los aviones directamente la gente los suelta y saltan. Provocan accidentes, de todo. No, accidentes no provocan, sino porque ahora la cabina está cerrada. Ah, sí, ahora no pueden entrar los niños a sentarse en la falda del piloto. No, ahora está cerrada. Pueden antes, por ahí lo invitan a alguno antes de que despegue. Ah, sí, ya no te invita más a mirar, mire, está en la cabina. Ah, ¿y esto para qué es? Bueno, dice, también les molesta que se saquen los zapatos para dormir. Bueno, pero eso sí, discúlpeme. Bueno, no, pero sin embargo, te dan unas medias, en algunas aerolíneas, te dan unas medias, que si vos te la querés poner, evidentemente tenés que sacarte los zapatos. Sí, que no se las va a poner arriba de los zapatos. ¿Cómo se va a poner arriba de los zapatos, señor? No, entonces te lo tenés que sacar los zapatos. Pero sí. Además, si se te hinchan los pies, lo más lógico es sacarse el zapato para que no te moleste. Si no, se te clavan los agujeros de los cordones. No, por favor. Se te clavan en la carne, se te clavan. A mí me encanta caminar por el avión descalzo. Ah, no se puede, señor. Y dármela contra la... ¿Qué? ¿Cómo? La manija para reclinar el asiento del de adelante. Usted pone la pata ahí, se masajea la... Ah, sí, pero hay que tener confianza con el de adelante. Oh, no, pero no se da cuenta el de adelante. ¿Qué no se va a dar cuenta, señor? A mí me ponen un pie, un pie desnudo además. Con las mismas medias de la aerolínea. Claro. Lo peor es que si vos te sacás los tamangos en el avión y el avión sube, los zapatos se te van para atrás. No sabes cómo está el fondo. Claro. Hay una montaña de zapatos. No, sí, pero no se haga problema porque cuando aterricemos se van todos para adelante. Vuelven al lugar con la misma fuerza. Dios, vuelve todo igual. Ahora, el pie a mí me parece es una parte del cuerpo bastante íntima. Sí, es íntimo. Desnudándola delante de cualquiera. Muchachos, eso es sorprendente. ¿Eh? Yo vengo, este es el tercer trasbordo. Sí. Yo estoy viniendo de Nairobi, muchachos. ¿A dónde viaja? Nairobi, Brasil. Son 3 días. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver qué más le dicen las zapatas. Pero no, eso de los pies es muy molesto. Que se corten las uñas. ¿Quién te pide eso? Gente, se corta las uñas de los pies. Justo aprovecha para ir al avión a cortarse las uñas. Sí, puede ser. Que quieran tomar agua, café, gaseosa, leche y té, todo junto. Y sí. Porque es gratis. Ah, que esto es lo peor. Que quieran usar el baño cuando aparece. Antes de despegar. Antes de despegar. No, antes de despegar no se puede, señor. Por eso, pero hay gente que quiere. Si es ya como se lo puede. Tiene, señor. Claro, pero le dicen, el vuelo. Está un poco retrasado porque hay mucho movimiento. Bueno, por eso. Yo me pongo súper nervioso. Bueno, tiene que esperar. Tiene que esperar. No puedo esperar a que suba porque el avión. Porque hasta que no despegue. ¿No tienen un baño químico? No, sí, el del avión. Ah. El del avión. Pero usted tiene que permanecer en su lugar. Les pedimos, por favor, a los señores pasajeros, porque si todo se nos ocurre. Hace una hora que estoy acá. Todo lo que queremos hacer ahora. Tengo no es posible, tenemos que convivir pero aquí. Pero la culpa la tienen ustedes. No, pero señor... Sinvergüenza. No, pero qué sinvergüenza. No empezamos atorrante. Pero recién sube y ya está diciendo esto. Yo soy el médico de la señora, o del señor. Soy una señora. Sí, mire, señora. Mire lo transpirada que estoy. Ya no aguanto más. Sí, señora, pero bueno. Encima que tiene el pie hinchado, le transpira. La tratan así. Algunos, dice aquí, no saben abrir la puerta del baño. Bueno, es que abrir y cerrar la puerta del baño en los aviones es un trabajo muy difícil. Yo no lo ¿cómo se hace? Se la tiene que dar al medio. Usted con el pie. Es una puerta que se quiebra al medio. Yo estuve se quiebra al medio. Claro, y a uno le da no sé qué empezar. Sí. A testigar, o a darle golpes con el hombro. Así, se busca el picaporte. De derribarla. ¿Cómo sabe si está ocupado o no? Permiso. Hay un cartel, un rojo, que dice ocupado. Ah. Y de adentro el tipo de ocupado. No, igual. Ya está. Sí, porque hay gente que insiste, ve el cartel y desconfía del cartel. Claro, porque dice, por ahí no anda porque está tardando mucho. Claro, sí. Estoy esperando hace como 1000 kilómetros. Y después se le pone verde. Sí, ¿y si estás adentro y no podés abrir, no te das cuenta de cómo es la apertura. Bueno, porque hay gente que se pone nerviosa. Y yo me pongo nervioso. De 1000 metros de altura, eso te pone nervioso. Sí. Adentro de un baño que es más chico que yo. Sí. Eso te pone un poco nervioso. Entonces una turbulencia de repente. Parece una turbulencia, Gardel, viejo smoking, qué sé yo. Sí. No. Abróchense los asientos, bla, bla, bla. Y uno quiere salir para empezar a gritar. Sí. O para echarse en brazos de su padre. Y y no puede salir. ¿Qué hace? Yo me desmayo. Bueno, no. Usted tiene que guardar la calma. Sí, sí, lo primero que hago. Sí, pero ¿dónde está? Ya no tengo calma, ¿dónde la guardo? No me queda calma, tengo solamente nervios. Bueno. No tengo nada de calma. Fíjese, porque se enceguece, se obnubila. Estoy ciego. Se obnubila por los nervios. Sí. Usted, ¿y usted dónde está? Ahora, para decirle eso al señor. Estoy del otro lado de la puerta. Ah, del otro lado de la puerta. Escuche, yo también... Usted va a ver, mire. Chicos, rote. Soy el médico. Rote el cuerpo. Rote. A babor. Rotenberg. A babor. A babor. ¿En los aviones es babor y estribor también? Sí, sí, en todas partes. Bien. Rote el cuerpo a babor. Primero me levanto. Me incorporo. Ah, bueno. ¿En qué posición está, señora? Estaba terminando. Bueno, peinarse. Sí. Va a ver a la altura más o menos de su ombligo. Sí, veo primero un ojo de buey. No, no, más abajo. Ajá. Va a ver una pequeña perilla. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, tómela con sus dedos y gírela. Sí, la estoy hacia girando. Hacia la derecha. La estoy girando. Es una canilla, sale agua. No, señora. Bueno. Usted está al revés, para el otro lado gire. No se ponga nerviosa, señora. ¿Usted quién es? El médico. ¿Y dónde está? Afuera. No, es que no lo veo bien acá. Claro. Muchachos, yo les dije antes. Acabo de salir del baño de al lado. Sí. A mí también me costó, ¿eh? Bueno, le costó, bueno. Incluso cuando me metí había uno adentro. Ah, ¿había un pasajero? Sí, un pasajero que no había cerrado. Sí. Porque me dice, mire, disculpe, no cerré la puerta porque soy... Claustrofóbico. Ah, claro. No, claustrofóbico. Claustrofóbico, ahí está. Sí. Y entonces la dejé medio... No, pero no se puede. Y justo usted entró con tanta energía que me agarró acá adentro y se produce esta situación. No, pero bueno, sabe favor, que era de un vuelo anterior el tipo casi. Si usted la deja abierta, sí, no le funciona nada. Ah, me parecía. Ah, Dios. Yo pensé que era porque yo tenía miedo que... No, no le... Ese miedo escénico. No, señor, no le... No hay caso, no hay caso. No, sí, eso dije yo. Y bueno. Entonces, las canillas, la luz, todo, no funciona nada. Una vez que usted cierra... Empieza como por arte de magia. Todo el extractor, todo. Oh, qué extraordinario. Qué extraordinario. Permiso. Sí, bueno, señor, por favor. Hasta luego. Bueno, la señora quedó encerrada. Sí, yo quedo. Hasta que me saquen me quedo acá. Déjela. Dice, ¿le molesta que la llamen porque el tipo de al lado ronca? Y sí, qué feo. Es una situación... ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué llama a la azafata? ¿Por qué no lo sacude? De un saque. No, no. Levemente. ¿Sabe qué hay que hacer? Le tira el hombro. El hombro, quise decir. Al de al lado, el tipo que ronca. Claro. Usted está sentada. Sí. Señora, un tipo ronca al lado. Sí, al lado. Usted, señor. Y usted se inclina como que hubiera una curva con el hombro. Ah, hace cosas para que se despierte. Hace cosas para moverlo. Pero el tipo no se despierta o se despierta y no le importa y sigue roncando. No, lo que pasa es que después por ahí calla un rato, pero después vuelve. Claro, sí. Les pido disculpas, pero tengo el sueño muy pesado. Así que si me permiten voy a seguir durmiendo. Bueno, sí, no, sí. Pero tenga cuidado porque sus ronquidos son todavía más fuertes que el ruido de las turbinas. De este Airbus 380. Lo que pasa es que yo durante muchos años fui fumador y entonces me quedó el... Bueno, pero usted sabe que dentro de los aviones está terminantemente prohibido fumar. Por eso. Es tan amplia la prohibición que a los que han fumado antes tampoco tendrían que dejarlo subir. No, bueno, yo dejé en el pasado, hace años que no fumo. Sí. Por favor. ¿Y quiere que me convierta en un fumador pasivo? Lo que me quedó es el ronquido. Cuando yo me abandono y me duermo en un sueño profundo, no puedo controlar los ronquidos. Bueno, no se abandone, no se abandone, no, porque... No duerma, señor, porque usted Ronca muy fuerte. Crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac. Sí. Es de madera el tipo. ¿Qué está pasando? Sí, es de madera adentro. ¿Qué está sucediendo? Bueno, últimas molestias de la zapata. Dice... No, dice que se levanten de sus asientos antes de que el avión aterrice. La gente está todo el tiempo parada. ¿Qué gente molesta? No, no, no, gente muy molesta. ¿Saben qué pasa? Yo me levanto antes. Sí, pero... Porque estoy apurado, loco. Quiero salir primero. Vamos a bajar todos hasta que el avión no se detenga por completo y la manga esté colocada. Sí. La manga por donde vamos a bajar. Otra vez, encima manga. La manga que le encajan a la puerta para que todo baje. Yo creí que pedían una propina. No, señor. Bien. No se puede mover del asiento ni desabrocharse los cinturones de seguridad. Mire, yo cuando el avión sale de Buenos Aires ya me voy acomodando para viajar, para bajar primera en Madrid. Pero a mí me gusta bajar primera. Oye, me falta muchísimo. Son 300 pasajeros, no me voy a ir último. Hasta que sacan la valija, pasa. Y si va a tener que esperar igual la valija abajo. ¿Cómo? La va a tener que esperar igual. ¿Cómo es eso de la valija abajo? Buenas tardes, no entiendo, señor. Buenas tardes. ¿Por qué no me explica cómo es este mecanismo que viene la valija por una cinta? ¿Cómo es? Es una cinta transportadora. Que yo puedo agarrar cualquiera, ¿no? No, señora o señor. Señor. No, como lo vimos de atrás con el pelo tan largo y tan cuidado. Claro, sí. Y porque soy muy delicada. Por eso me confunden en todas partes. No, usted la valija le tiene que pero poner... Pero yo, sin embargo, veo que la gente agarra la valija y porque sí nomás. O sea, no muestra un comprobante ni nada. No, pero... Así que yo, cuando veo una valija que me gusta, me la agarro. No, usted no tiene... No como hizo el señor aquel que va allá. No. Mire qué valija tan canchera que tiene. Bueno, pero aquel señor... Quiere pero... que agarre la mía, yo prefiero agarrar la del señor. Ya, bueno, pero... Bueno, pero la del señor es del señor. Es importante que usted sepa identificar su valija, por eso lo recomendamos. Poner... Yo la identifico porque... Personalizarla. Con un solo soporte. Sí, sí. No, la suya es inconfundible. Sí, la verdad, sí. ¿Sigue teniendo esa valija? No. Ah. Pero si no, le pone un monio. Yo la metí o le pone algo que la metí en una bolsa de consorcio adentro. Claro. Es una bolsa de consorcio gigante. Bueno, pero... ¿No hay calcomanías de personajes de Disney? Claro. Ay, dice, la mía es aquella que tiene el perro Pluto. Muy bien. Pero si hay más de un Pluto en el avión... Ah, puede ser. Porque hemos tenido en ocasiones una confusión. Sí, sí. No sabías qué valija agarrar. Y después vio ese. La verdad que es una situación fea. Sí. Tener que decir. Sí, señor. Suélteme. En la aduana. Esa valija es mía. Claro. Entonces, a ver, los dos de Pluto. Sí. Largar la valija por más Pluto que. No, pero. Hay que hacérselas abrir. Sí. Para ver realmente. Se produce una situación. Ese es feo. Sí. Y uno. Es un feo momento. Que me abran la valija porque me descubren también las instituciones. No. Es horrible. Yo llevo la ropa íntima. ¿Dónde quiere que la lleve? Escondida. Mire, sí. Porque uno puede estar tan elegante como vinimos nosotros, pero en el fondo. Todos usamos calzoncillos. Lo digo con todas las letras. Usted, señora, seguro. Tiene razón, señor. No hay que tenerle miedo a las palabras. Sí. Calzoncillos. Pero sí, señor, es una prenda. Me ve así, muy delicado, muy amable. Yo cuando soy bueno... Pero uso calzoncillos. Pero está bien, señor. No me idealice. No, pero si no lo idealicé. Usted me está idealizando. Me toma así por una figura abstracta. No, señor, le juro que no. No, sé que... uso calzoncillos. Debajo de la ropa. Debajo de la ropa. No sé quién es que los use. Arriba de la ropa, como Batman. No, señor. No solo que no lo idealizo, sino que veo que tiene doblado el elástico hacia afuera del pantalón. Efectivamente. Así bueno, que puedo creerlo. A mí no me gusta que me abren la valija delante de todo, porque además, cuando se abre una valija, están todos cogoteando a ver qué tiene el tipo adentro. Porque, ¿sabe qué? Una persona se ve en el contenido de la valija. Ah, claro. ¿Usted no conoce a una persona? Hasta que no le abrió la valija del perro Pluto. Sí, señor. ¿Puedo decir una cosa? Como un escáner. A mí me da vergüenza, porque yo llevo longaniza. Ah, está prohibido eso, discúlpeme. Bueno, porque por voy a visitar a mis parientes y yo soy fabricante de longanizas. Sí. Sí, bueno, señora, hay países donde la longaniza ni se conoce. Y no, usted no puede yo llevar... Yo fui a Bélgica el año pasado. Claro. Sí. Y llevé cada una longaniza, llevé... Querría ser... Querría ser... Del perro Pluto, sí. Y la metí adentro de la valija... disimulada entre la ropa interior. Bueno, no, por favor, señor. Es el peor lugar. ¿Y esto? el perro Pluto. No, señor, bromatología además se lo... Me contaron que no se puede pasar más. Lo decomisa. ¿Cuántas longanizas tiene usted? Dos de la mejor calidad. Bueno, mire... Y un salame. Ah. Una la va a tener que dejar. Sí. No podemos hacer la vista gorda, claro. Una déjela. Una la deja... Esto es de primera calidad, ¿eh? Sí, de Dandil y Balcarce, los mejores lugares. Ah, bueno, muy bien. Bueno, déjela ahí. Esa déjela, la otra... Y este es un quesito de cabra, el que tengo acá. Vio que corrila un poco la rueda. Ah, ramera. También tiene un queso de cabra. Ah, bueno, eso bueno, es más grave, ¿eh? Lo vamos a tener que entregar... Y estas bolitas son musarelitas que las tenía guardaditas. A la policía del expreso de medianoche. Bueno, últimas consideraciones. A ver, azafatas. Cada vez las quiero más, ¿eh? Las azafatas. Ah, que tiren la basura en el bolsillo del respaldo del asiento. ¡Ah, molesta. Eso es horrible! Yo conozco muchos también. Sí, el envoltorio de la comida, vio que le dan la comida en casas, en cosas así. Y hay gente que lo pone ahí con la revista. En vez de devolvérselo a la mena. En vez de devolvérselo. Y lo va poniendo ahí. Y o vos lo encontrás en el viaje siguiente. Sí. Y leer la revista de la aerolínea y sacás, ponele un queso de cabra. Sí. Un sándwich por la mitad. O los vegetarianos que sacan el jamón y lo ponen ahí adentro. Sí, ¿dónde lo van a poner, señor? Buenas tardes. Soy vegetariano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señorita? ¿Pero por qué no le hace...? ¿Por qué no me...? ¿Qué comida tiene sin jamón, sin carne, sin salame y todo eso? Bueno, lo que pasa es que usted tenía que avisar en el aeropuerto. ¿A quién? Tiene a la policía. Cuando hace el check-in... O inclusive cuando saca el pasaje. Ah, sí. Le preguntan. Cuando saca el pasaje. No, le preguntan. Yo le iba a decir, pero sí. No salió la conversación. No, escúcheme, lo sacó. Si sale la conversación, yo le digo, mire, soy vegetariano, qué sé yo, pero. No, pero usted yo dice... no lo ando diciendo acá. No, pero le preguntan, menú especial, entonces hay menú para celíacos, menú si quiere vegetariano, sin carne. Incluso para hipertensos, por el tema de la presión alquilada. Tiene que avisar usted. ¿A quién le tengo que avisar? A la persona que esté en mostrador. Sí, pero eso pero yo pasé cuando hace el check-in, señor. Ah, la del check-in le digo. Mire, sí, ahí le no sé cómo decírselo, pero no. Traje dos longanizas. No, señor. Pero soy vegetariano, sí. Así como me ve. Longaniza de soja. No, pero eso es muy temprano, señor, para decir las cosas. Ahí en el avión, usted me tiene que decir... Es que no tenemos. ¿Cómo lo va a tener? No es vegetariano, acá que pasa comiendo con carne. Sí, no, pero justo hoy tocó... Yo no como nada que tenga cara, bueno, menos los aviones. Hoy tocó cordero. cordero. Sí, o puede comer solamente la entrada, le damos dos entradas si quiere. ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Quiere? No, señor. ¿Te damos dos veces? ¿Para el show de Gillespie en Rosario? No, señor, no tenemos. Pero, señor... A Gillespie no lo vemos nunca por acá. No lo vemos. No sé qué le pasa. No nos quiere. Hasta que no cambie la comida no voy. Pero no, le podemos servir el colchón de verdes y le damos ¿colchón dos, de qué? Dos colchones de verdes. O los colchones de verdes, ¿qué? ¿Me regalan dos colchones para el cumpleaños? ¿Qué es no, eso? Señor, doce... Las porciones de rúcula, radicheta... No, sí, soy vegetariano, pero no estúpido. Esto bueno, mire, no me gusta cómo me están tratando... Bueno, ahora ya estamos volando, este avión, así que... Señor. Ahora no me dejan ir al baño, me golpean cuando yo quiero ir al baño y dejar la puerta abierta. No, es a que... A mí me gusta dejar la puerta abierta, de todo, no nunca cierro del todo. Una pregunta que quería hacer. Sí. Yo necesito comunicarme urgente con teléfonos celulares y Wi-Fi, ¿es posible? No, en este momento no está operativo. No, porque tengo que avisar. ¿Quién? A Buenos Aires, tengo un amigo. Bueno, no está operativo. ¿Quién no está operativo? ¿Usted? El servicio necesito usar del el celular wifi. Ya mismo. Nada está operativo. Fui al baño, estaba ocupado. Bueno, sí. Ahora pero quiero está... hablar por teléfono con el claro, señor. Claro. No me deja. Bueno, pero si usted quiere hablar con... Tenemos el teléfono satelital. No, porque tengo un amigo que le tengo que decir que llegó en un rato, entonces para que me esté esperando. Bueno, pero en el aeropuerto llama y tiene tiempo porque vamos a tardar... ¿Pero cuál es el problema? Como dos horas en darle la valija. ¿Qué puede pasar si uso el teléfono acá en el medio del avión? Hace interferencia con los instrumentos. ¿Y qué problema hay? Hago una pequeña interferencia que después después remedia. Sí. Después corregimos y agarramos otra vez para donde iba. Mire, si todos nos ponemos a hacer los llamaditos que queremos hacer, no, o los caprichitos no de ver... Soy yo el que quiere llamar, no todos. Bueno, sí, pero usted porque lo dice, pero el señor, el otro señor, también me dijo... Y no lo involucre, señor, ¿qué sabe? El señor a lo mejor... Acá está. ¿Cuánto quieren hacer un llamado ahora en este momento? Levante la mano. Hay gente que quiere hacer más. Tiene lo que se ve, tienen incontinencia. ¿Sabe qué? Porque usted le dijo, si no le decía nada, si no le decía nada, no levantaba la mano. Pero por eso pregunta. Ah, bueno, pero eso porque pregunto, no le pregunté más. ¿Quién es vegetariano? Vamos, ahora son todos vegetarianos. Bueno, mire, el hombre de turbante y de barba larga. Sí. Tiene, levanta dos celulares. Bueno, señor, no. Acá no se puede utilizar aparatos electrónicos mientras nosotros digamos que no lo pueden usar. Cuando ¿cuándo? Hay determinados. Esta es la ley del más fuerte. No, no. Hay determinados aparatos electrónicos. Viva la democracia, bárbaro. Pero, ¿qué tiene que ver la democracia con las condiciones de vuelo? Tengo un rayo láser para molestar a la gente. No, señor. ¿Puedo usarlo? Creí que era la línea norteamericana la más democrática del mundo. Aparentemente no lo es. Pero no se trata de democracia. Señor, en la escuela me desnudaron. Bueno, eso es por control de seguridad. Sí, claro, bueno, pero... Porque si usted va a permanecer en los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo va a permanecer? 12 horas. Bueno, suficiente tengo para una que... una visa por 12 horas. Sí, tuvo suerte. Suficiente para que lo desnudemos por su seguridad. Ah, sí, sí. Por su seguridad. Pero por mí no se haga problema, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿me puedo vestir ya? Porque... Sí, vístase, le pido, por favor. Pero no me dijeron que me podía vestir. Pero sí, no hacía falta sacarse todo. Dijimos los zapatos. Lo que sí le quería decir, señor guardia, es que, como todo el mundo sabe cuánto tiempo se va a quedar, yo no sé cuánto tiempo me voy a quedar porque justamente estoy yendo a Estados Unidos con la idea de quedarme a trabajar un tiempo indeterminado. Bueno, pero no puede trabajar así. Me lo dice así. Nosotros, buenas tardes. Soy el hermano del señor. Sí. No, nosotros queremos ir y quedarnos allí. ¿Y si pinta un laburo? Claro, y conseguir un empleo nacional. Pero si que sea, sin papeles, así, de querusa. Claro, así, a la criolla. Sin papel en cualquier... ¿De querusa su apellido? Ponerle cualquier agencia así de la NASA. Pero no es así. Mire, para trabajar... Con una compañía de aviones también. No, nosotros somos muy buenos tapiceros. Lamentablemente, nosotros por protocolo... Sí. Tenemos que denunciarlos. Yo lo tengo que denunciar al... No, pero ¿por qué? Si no hicimos nada. Lo tengo que denunciar. Queremos trabajar nosotros. Lo único que queremos y bueno, trabajar en los Estados Unidos. Precisamente eso... Que nos gusta esa onda, ¿viste? Nosotros tenemos... Señor. Tenemos orden de la Casa Blanca. Ah, ¿de quién? De la Casa Blanca. ¿Quién es? Que... donde se manejan todos los botones. Ah, la policía. Ah, sí. No. La comisaría. Que tenemos que detener a las personas que llegan al país con voluntad de trabajar. Acá no hay que, yo creo que usted está exagerando, acá la idea no es tan grave. No. Es hacer un poco de dólares y listo. Es quedarnos un tiempo en la colonia latina. Bueno, pero ponemos una orquesta salsa. No, sí. Bueno, no sé lo que van a hacer, pero usted se está apropiando de divisas de los Estados Unidos, como acaba de confesar el señor. Ya no, por eso tiene 20 años de cárcel en Estados Unidos. Ah, así, baja del avión, 20 años. Qué suerte que elegimos los Estados Unidos por ahí, ¿no? 20 años. Es más, esto si está saliendo al aire, quizás nos estén esperando. Pero, acá en la calle Gorriti. ¿Qué hora es? ¿No será la hora de que comience a aterrizar este avión? Tenemos un tiempo de vuelo aproximado. Estamos sobrevolando, en verdad. Estamos quemando combustible. Sí, escúcheme, la idea es la siguiente. Porque no nos dijeron de torre de control. Sí. Que no tenemos todavía. Que tenemos algún riesgo. ¿De qué? Algún riesgo. De quizás no lograr el aterrizaje de forma exitosa. Justo me lo dicen. Justo que me subí a un avión. ¿El baño está ocupado? Escúcheme. Hace rato hay una señora con el médico en la puerta. Que no salieron. Que no pueden ni entrar ni salir. No, ay, no puedo. Muchachos, no puedo salir porque tengo las piernas hinchadas. No que se me preocupe, da vergüenza. Señor, ya se le van a deshinchar en un rato, señora. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar sobrevolando este estupendo aeropuerto? Bueno, vamos a estar, calculo que terminaremos de consumir combustible en media hora. Ah, Ay, porque estoy ansioso por entrar a los Estados Unidos. ¿Qué? A pesar de... Mira, tan ansioso estoy que, ¿sabe por qué? Quiero comentarle un pequeño inconveniente. A ver, que tengo. Sí. Se me perdió el pasaporte. Ah, bueno. Se me perdió el qué pasaporte. Buenísimo. Es la mejor entrada a Estados Unidos. Usted no me podría acompañar hasta el hotel, qué sé yo, hasta que... O al menos... Hasta que consiga un trabajo. No. Pero no, señor, ¿cómo qué hotel? Sin pasaporte. No, no. El tema es así. Va a Guantánamo. La idea no es conseguir, ya el pasaporte se perdió. Comprar uno ahí en la calle, claro. A un señor, tío. Por favor. Es la tierra de las oportunidades. No se venden pasaportes. Acá de piola a piola, ¿no? No lo entiendo, eso, señor, discúlpeme. No, se me perdió el pasaporte, usted por ahí. ¿Tiene alguna cuña? Claro. No, señor, por en favor. El hexágono, ¿vio? En esos lugares. El pentágono, así. Señor. Mismo. Y me consigo un pasaporte. El pentágono. Y ahora quedó porque un cuadrilátero. La idea nuestra es laburar. Nosotros no venimos a robar, ¿eh? Si no, bueno, conseguimos laburo, bueno. ¿Qué? No, no, señor. ¿Pero de qué está hablando? Alguna noche saldremos a caminar. Sí. Sí. Pero si no, lo que hacemos... básicamente nosotros lo que queremos es un laburo, laburo. Es un laburo. Aunque pero... sea franelita acomodando... Claro, acomodando la gente la Quinta Avenida, los autos. No se puede estacionar ahí en la Quinta Avenida. Bueno, vamos a donde se puede estacionar, sí. Porque tampoco vamos a acomodar autos en las peatonales. No, bueno, no sé de dónde claro vienen no. Esto, ¿no? Porque es la cosa del clásico vivo de los Estados Unidos, ¿no? No, señor, mira. Si usted encima está el tema es así, el pelo, tampoco lo que no lo queremos exagerar. Nosotros somos punta de lanza. Una vez que nos instalamos ya, somos 10, 11 la familia que los traemos toda Estados Unidos. Un hermano cada uno tenemos. Claro, bueno. Primero le mandamos toda la plata que ganamos. Primero. Y después los traemos. Los traemos todos. Los traemos con identidad falsa, si se puede. Sí. ¿O cómo es esto? ¿A quién? Vamos, de piola a piola. ¿Pero qué de piola a piola, señor? ¿A quién hay que arreglar? Acá, y por lo que me están diciendo, y está siendo todo grabado además. Ah, bueno. No. Despido la piola. Encima no repita, le damos los mamelucos naranja directo a Guantánamo, bajan acá en el aeropuerto, se los llevan. ¿A dónde? Va a la base de Guantánamo. Ah, laburado, qué nos bueno. Nos trasladamos. Ahí queremos laburar, en una base norteamericana. Y bueno, nosotros somos de confianza. No vas a pensar que somos terroristas. Nosotros. A nosotros no, vamos. Señor, no puede mencionar esa palabra en una vez. ¿Por qué? No puede, yo le dije eso... que no era. Pero escúcheme. No, bueno. ¿Con quién se cree que está hablando? Pero bueno, no lo sé, la verdad pero que no, no lo sé. Pero el pasaporte. Bueno, está bien, lo perdí. Bueno, sí. Pero tengo acá, mire. Lo va a tener... Tengo... Cuidado, no meta las manos en no, el... No, meta las manos. Escúcheme. Este es el abono del Ferrocarril Pacífico. No, señor. Pregúntele al presidente Osama. Claro. Sí. Obama, señor. Bueno, lo mismo. Osama era otro. Bueno... está bien, listo, todo arreglado entonces. No, que todo arreglado. Qué bueno, qué cosa la democracia, Ahí está. Acá, muy bien. En dos sí, meses... ¿Cómo anda el país, los Estados Unidos? Porque tampoco vamos a venir a un país que ande mal. ¿Cómo anda? ¿Hay muchos bolonquis, muchas manifestaciones, todo eso? ¿Piquete? No, manifestaciones no hay, pero tenemos nuestros problemas como cualquiera. Ah, ¿viste que te dije? Como cualquiera. Vamos, no entremos. El único... la seguridad. Ah, sí, sí. Tenemos algunos inconvenientes con eso. Que afanan los supermercados. Y... no, qué sé yo, pasan cosas. En todos lados pasan cosas. En su país no pasan cosas. Sí, afanan los supermercados. Bueno. A la gente. Bueno, y acá están... ¿Barra Brava de fútbol hay? ¿Qué fútbol? Fútbol americano. Ah, del fútbol americano, bueno, sí. Mucho Barra Brava. Bueno, no nos importa. Usted pensará que a lo mejor... nosotros no queremos entrar en su país por esos problemas. No, al contrario, queremos colaborar. No, pero sí, pero ¿qué colaborar, señor? Colaborar, señor. Todos que... le vamos a dar una mano. No, mucha gente quiere entrar aparte, al país. Le puedo decir una cosa. Nosotros vamos a aportar cosas que no tiene el país. Claro. ¿De acuerdo? Que no tienen los Estados Unidos. No tienen los Estados Unidos. Cosas que traemos nosotros. Dulce leche. No, señor. No puede ingresar ningún alimento. Soy trompetista de jazz, ¿ok? Y sí. Ah, en Estados Unidos, bien, ok. Pero señor, está lleno de trompetistas. Bueno, los sabía. Estamos deportando porque no los aguantamos más. ¿Hay trompetistas de jazz acá? Sí, lamentablemente está lleno Nueva York de trompetistas. No, pero en el avión no se puede, le pido por favor. No, pero escúcheme, por lo menos tómeme una prueba. Mire el agudo que hago. Pero yo no doy audición, señor. Ese no era la trompeta. Eso yo soy trombonista. ¿Y dónde traía el instrumento? Porque no lo había declarado. Bueno, en la mano. Ah. No, lo que pasa es que lo que no figura en el formulario para nosotros no existe directamente, aunque sea ostensible. Bueno, mire, últimamente ya me cansé. Sí, la verdad. No, pero ¿qué después se cansó de qué? Cosa. ¿Qué te crees? No va a venir nadie a Estados Unidos, negro. Pero así no va a venir nadie. Pero está bien, no va, señor. Vas a decir, ay, por favor, venga, no va a venir nadie. De ningún país van a querer inmigrar. Bueno, está bien. Bueno, está bien que... No, vas a venir, vas a venir. ¡Ay! Múdense a los Estados Unidos, bla, bla, bla. Yo no le vine a pedir nada. Le vamos a ir a conquistar el oeste y le vamos a dar tierras. Señor, ya no vamos a ir, señor. No, pero no le voy a pedir que venga, venga, que qué sé yo, la tierra, las oportunidades, y no va a ir nadie. Pero está bien, bueno. Y me gustaría saber cómo le va a ir en el Mundial. Claro. A ver, qué tan gallitos son. Pero sí. Nos va a ir muy bien en el Mundial, claro, ¿eh? Bueno, lamentablemente me voy a tener que abrochar el cinturón porque estamos aterrizando. Sí, estamos por aterrizar y hay tres sospechosos allá atrás que no me gustan nada. Bueno, vamos a hacer entonces unas pausas. Permiso. Pausa.